Paseos feministas nos gusta, aparte de contar historias, además de contar historias, aportar datos. En el paseo feminista por Berruguete ya aportamos algunos. En este caso nos gustaría completar con otros estudios que hemos localizado, que hemos encontrado. Por ejemplo, empezamos con el estudio de calles con género, Street Names Lab, que la verdad es que os recomiendo un montón entrar porque es una página web súper visual. Y se entiende muy bien, ¿vale? Por ejemplo, algunos datos que aporta, en este caso se centra en España, es que, por ejemplo, hay unas 1940 calles dedicadas a Cervantes y la persona, la mujer con más calles dedicadas sería Clara Campoamor, con 478. Fijaos, es una diferencia de 4 contra 1. Luego, bueno, también habla de las provincias que tienen más calles con nombres de mujeres o menos, ¿vale? La que gana es Granada, con 17,9%, y la provincia que tiene menos nombres con calles de mujer sería Soria, con 8,6%. En cuanto a ciudades de más de 100.000 habitantes, la que gana sería Fuenlabrada, con 34,4%, y la que menos tiene, que además es un porcentaje ínfimo, 3,6%, es Santa Coloma de Gramenet. Lo que dice este estudio, y lo hemos visto en varios sitios reflejado, es que sí que ha habido poco a poco en los últimos años un aumento de nombres de calles de mujer. Sin embargo, pues también es muy habitual que estén muy lejos del centro, que sean calles pequeñas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es Madrid. Y otra cosa también interesante que me gustaría comentar, compartir. Es el tema de la deslocalización o descontextualización, más bien, de las calles. Esto no viene tanto en este estudio, es algo, bueno, pues que he leído en otros artículos. Esto quiere decir, o sea, se refiere a que, por ejemplo, haya calles sobre personajes de Galdós, aquí en Tetuán hay dos, ¿no? De ella, de una vamos a hablar. De Marianela, también hay otra que comparten calle dos personajes, Fortunata y Jacinta, y está en un distrito en el que, bueno, pues desde luego no se desarrollaba para nada la acción de los libros de Galdós. ¿Qué significa esto? Bueno, es verdad que a lo mejor es complicado renombrar calles del centro para intentar llevar algo, significados más relacionados con los lugares, pero también es verdad que si paseáramos por barrios en los que encontramos señas de identidad relacionadas con esos espacios, por ejemplo, aquí, que estuvieran calles relacionadas con María Moliner, por ejemplo, que vivió en el barrio, pues posiblemente aportaría mucho más significado, mucho más interés y valor a cada uno de los barrios. Sin embargo, María Moliner, pues tiene una calle en la zona de Hortaleza y un parque allí, con el que supongo, sospecho que no tuvo ningún tipo de relación con esa zona. ¿Vale? Sigo con el estudio de calles con género y es algo también muy interesante, es que hay estudios como este, en nuestro caso, por ejemplo, no hemos tenido tanto en cuenta esto, pero es interesante reflejarlo, que dentro de su cuantificación de nombres de calles de mujer no han tenido en cuenta los nombres religiosos en los datos globales. ¿Qué significa esto? Pues que entienden que hay tantísimos nombres de, por ejemplo, vírgenes, que esto pervierte, realmente cambia muchísimo los datos. Por poner un ejemplo, en Sevilla, una de cada dos calles de mujeres se refiere a una virgen o santa. Es que es exagerado, ¿no? Sin embargo, una de cada 10 calles de hombres se refiere a una figura religiosa. Este dato, este estudio es de la Universidad Pablo de Olavide. Y otro que nos gustaría mencionar es uno de que precisamente en lugar de España se refiere al callejero de Europa y es de la Red Europea de Periodismo de Datos, la European Data Journalism Network. Y en este caso han hecho un análisis de 30 grandes ciudades europeas y han constatado que solo el 9% de las calles dedicadas a personas lleva nombre de mujer. Igualmente, en sus conclusiones observan que muchas están en zonas nuevas y periféricas, por tanto, bueno, pues menos visibles. En total han analizado casi 146.000 nombres de calle, ¿vale? Las ciudades con mayor representación están de mujeres, están en Estocolmo, Copenhague, pero y también en España, curiosamente, en Madrid, Barcelona y Sevilla. Pero en España la problemática es la que os decíamos también antes, hay muchísimas dedicadas a vírgenes católicas. 211 calles en estas tres ciudades mencionadas. De hecho, si observáis el gráfico que os vamos a poner en el mapa, la ilustración, que las encontramos en el Orden Mundial, en la página web del Orden Mundial. Las mujeres más nombradas salen cuatro, y tres son la Virgen María, Santa Ana, perdón, son cinco, Virgen María, Santa Ana, María Magdalena y Teresa de Ávila. Y la única de las cinco que no es una figura religiosa sería Marie Curie.